Amigo. Amigo, ¿querés un sándwich? Che, amigo, ¿querés un sándwich? Amigo, ¿querés un sándwich? Sándwich. Ya lo anticipábamos, ya ha pasado la media hora de este mediodía y se acerca a esta mesa cinéfino sola, en este caso. ¿Cómo le va? Muy bien. Muy buenos mediodías. ¿Ha venido acompañada? He venido muy bien acompañada, acá con el amigo Papu Curoto, que estrenó en febrero, ¿no? En El Gomón, una peli muy, muy, muy interesante, que se llama Esteros. Uh-huh. Y hoy nos viene a contar un poco de qué se trata. La peli anda circulando, ahora nos va a contar bien. Por varios lugares. Una peli muy particular. A mí me llamó la atención el grado de sensibilidad y de ternura que tiene, que no es común últimamente en las películas. Contanos un poco cómo surge. Bueno, te damos la bienvenida primero. Bueno, gracias. Buenas tardes. Y esto, ¿cómo surge? ¿Vos sos del litoral? Sí, yo soy de Paso de los Libres, que uh-huh. es donde filmamos la película. Nací, me crié ahí en Paso de los Libres, en Corrientes. Me vine a Buenos Aires a estudiar diseño, imagen y sonido en la UBA. Ajá. Y Esteros es mi primera película. Para mí fue bastante importante, porque es mi primera película y porque es sumamente personal, digamos. Así que la verdad muy contento con todo el recorrido en festivales que hizo y con cómo se están dando las cosas con la película. Y empezó, digamos, la presentaste primero en algún festival, en el de Mar del Plata. Nosotros la comenzamos a gestar en el 2012. Hacer una película lleva tiempo. Sí, claro. Lleva bastante tiempo, esfuerzo, trabajo, dinero. La presentamos en el concurso Raimundo Glaser junto con Andy Nachón, que es la guionista, y Santiago Podestá, que es el productor ejecutivo. Nosotros tres hacemos Jain Cine, que es nuestra empresa, que la hicimos a partir de haber ganado el Raimundo Glaser. En ese sentido, yo soy como muy agradecido, y siempre lo digo y lo repito, soy muy agradecido de las políticas del Inca, que es todo un tema porque justamente estamos en plena crisis del Instituto de Cine. ¿Esto cuándo fue el que ganaron el premio? 2012. Ajá. 2012. Las clínicas del Raimundo Glaser duran todo el año. Vos te presentás al principio de año. Son unas clínicas de formación y uh-huh. después donde se selecciona un grupo de personas, se hace una clínica de formación y después te permiten representar tu carpeta, tu proyecto. Uh-huh. Y el premio se da a fin de año, es un concurso que dura casi todo el año y es económico, pero aparte de ser económico el premio, que la plata que te dan es para desarrollar la película, no para hacerla, sino para desarrollarla, uh-huh. Lo que te permite el gran premio de Raimundo Glaser es que te permite encauzar la película a través del Inca. Claro. Que eso es como ponerla como en el curso de... En el marco legal y pedir un crédito al Instituto de Cine para hacer la película, o sea que te permite trabajar de modo profesional, económicamente hablando, digamos. Que eso es muy difícil. Es sumamente difícil, si no. Claro. Así que la verdad como muy agradecido al concurso Raimundo Glaser. En el 2013 quedamos seleccionados con el guión para hacer una clínica de corrección de guión en Madrid, en el curso de desarrollo de proyectos cinematográficos iberoamericanos, sí. Y un nombre muy largo, del programa Ibermedia y la Fundación Carolina. Fueron casi 2 meses en Madrid a final de año del 2013, que viajamos con Andy Nachón, la guionista, y la verdad que la experiencia fue increíble. Ahí el guión. ¿Cómo es un curso de corrección de guión? Y nosotros tuvimos 2 tutores. Primero Tomás Aragay, que es un guionista español. Uh-huh. Una de sus películas más conocidas es Crampac, que tiene algo muy relacionado a Esteros. Fue una persona como que fue muy amoroso con el proyecto, con Esteros, y que él también lo sentía como muy cerca desde que tenía una obra como que con muchos puntos de contacto. Y después la tuvimos a Alicia Paz García Diego, que es la guionista y la mujer de Ripstein, que es un monstruo. Ella es como, tenerla de tutor es como todo, es todo un evento, la verdad, muy, muy contentos y muy halagados de haber trabajado con ella. Y que ella, por otro lado, hace un cine muy distinto a Esteros. Hace un cine como muchísimo más crudo. Sí, claro. Más como Ripstein. Totalmente. Ella es su guionista. Claro. Entonces también fue como toda una experiencia trabajar con alguien que estéticamente no está de acuerdo o tiene otra mirada sobre lo que es hacer. La verdad que fue como sumamente enriquecedor trabajar con ella. Y fueron, sí, casi 2 meses de trabajar sobre el guión, primero con un tutor, después con otro, reescribir, corregir diálogos, estructura. La verdad que fue como muy, muy formador. Y también estás en un lugar donde, a diferencia de otros concursos, los que están son todos ganadores, nadie está compitiendo entre ellos. Claro. Entonces, estás con 20 personas, en las que las 20 personas que están ahí están en tu misma situación y están todos queriendo que a vos te vaya bien. Claro, claro, no hay competencia. No hay competencia. Y digamos, todos la pasan bien. Totalmente, digamos. La verdad. Todos que lo disfrutan. Qué la bueno. La verdad eso. Que es una experiencia como muy, muy linda y muy enriquecedora a nivel profesional, digamos. Claro. Estoy muy contento. Y para eso te tuvieron que seleccionar, digamos, el guión. Para poder participar de esa es una selección bastante dura que esa es la competencia, digamos. Claro, ahí está la competencia. Una vez que ganaste, ya bueno, sí. Vamos a ver qué. Y eso fue 2013. 2014 fue de búsqueda de financiamiento. Nos aliamos a 2 coproductores, un coproductor nacional que es Mulata Films, un coproductor brasilero que es Latin Studio, con quien estamos como muy, yo personalmente estoy como muy contento y muy satisfecho con ellos. Eso fue en 2014 y seguimos creciendo con el proyecto más a nivel más económico y ya con la película dentro del Inca. Y 2015 ganamos un premio económico que se postuló el coproductor brasilero, que los ganaron ellos, que nos permitió dar un impulso económico a la película para poder filmar, que también es un premio organizado por el Inca, es un fondo incentivo a la coproducción Brasil-Argentina, que se presentan proyectos en coproducción. Ajá. Y ganamos eso y que fue un incentivo económico para poder hacerlo y la terminamos filmando. Finales del 2015, 2016 recorrió festivales, arrancamos en Toronto, pasamos por Los Ángeles, por Nueva York, por Hong Kong, por wow. Brasil, y acá en Argentina estuvimos en el Asterisco y en Mar del Plata. ¿Y viajaste a todos esos lugares? Me quedé con ganas a la mayoría. Me quedé con muchas ganas de Hong Kong, que me hubiese encantado y no sucedió. Y Cuba, también, que estuvimos en el Festival de Cuba, de La Habana. También me quedé con muchas ganas. Fueron los 2 lugares que fue tipo, che, me quedé con ganas de estar ahí. Qué pena que no pude. Pero la verdad que gracias a la película viajé un montón. Conocí Canadá, conocí Los Ángeles, Nueva York. ¿No conocías nada de eso? No, Canadá no. Canadá no conocía nada. Y en Estados Unidos había estado, pero no en Nueva York y no en Los Ángeles. Así ajá. Que esos 2 lugares los conocí por la película. Y también París. París no conocía y la película me permitió conocerlo. Así que qué bueno. Muy, muy contento. Viene como avanzando, ganando terreno, creciendo. Sí. Y gusta mucho la película. Sí, la verdad es que, el cine nacional siempre se caracteriza por luchar mucho el tema de los espectadores. Pero la crítica fue como sumamente amable con la película. La verdad es una película amorosa. Que, sí, que gusta por amorosa, digamos. Uh-huh. Que tiene algo, creo yo, de honesto. Sí. Es honesto con lo que sucede. Sí, sí, sí, sí. No hay no hay nada artificial, no hay espectacularización de nada. Es una historia como muy natural. Mm. Que además le debe pasar a la mayoría del. Digo, yo recuerdo mi adolescencia, siempre tenés un amigo, una amiga con la que pegás mucha onda. Y hay como unas cosas así de enamoramiento. Totalmente. Adolescente, que no importa si es mujer, hombre o qué. Totalmente. Es muy tierna la peli. La verdad es que yo desde que la vi la empecé a recomendar. Ahora vemos por dónde anda, como uh-huh. para seguirla. ¿Han traído también parte de la sonoridad que sí. transcurre en la peli? Sí. ¿Se puede escuchar sí, eso? Sí, claro. Bueno. Contanos un poco qué es. El tema principal de la película es Amores como el Nuestro, uh-huh. que la versión original es de Los Charros. La versión original que conocemos todos, la original sí. es un bolero de Centroamérica. Uh-huh. Y para la película buscaba yo una música que sea como bastante representativa de la época, de los noventas. Y en Corrientes se escuchó mucho cumbia, uh-huh, medio en todos lados, pero en Corrientes fue como muy marcado. Y Los Charros tiene esa cosa que es Amores Como el Nuestro, es como un tema como muy representativo y que lo escuchás y te marca una época. Y nosotros para la película hicimos una reversión, la de Leo García, que la hizo a pedido nuestro, y la verdad, muy contento con el resultado de lo que hizo Leo García. La verdad, como se jugó, muy, muy contento. Y este, a mí me pasa, yo la escucho y me dan ganas de bailarla. Es eso. Bueno, entonces la escuchamos, nos metemos y en bailamos. Esteros y bailamos un poco. Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un verso. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno. Acá la gente no para de bailar, te digo. Ya se metió en tema perfectamente a través de estos esteros. Y sí, cuando terminas de ver la peli, te digo que también te dan ganas de bailar, ¿eh? La verdad que es muy, muy lindo el tema. Tiene una frescura, esto de lo que hablábamos, de una mezcla de ternura, de infancia, de amistad, de amor. Y también de mucha frescura y de mucha agua, que sí, también es el elemento que está... Y sol, y verde. Uh-huh. Y la verdad que es muy linda. Es una peli para ver, para ir a ver a donde esté. Ahora está circulando por un montón de lugares, anda por el interior. Sí, sí, sí. Estamos estrenando esteros en el NOA, digamos, todo en la sala Cinear, que serían los espacios incas. Uh-huh. Está en Corrientes, en Misiones, en Oberá y en Misiones. Creo que está en Chaco y en Tres Ríos también, digamos. Sé que iban a ser como un estreno regional de todo el NOA. Ajá. Y también vamos a estar en Santa Rosa. Eso es el 15 de mayo. El 15 de mayo. A partir del 15 de mayo en Santa Rosa. En el Centro Cultural Leonardo Fabio, acá en Buenos Aires. Sí, eso es en Lanús. Para la gente que nos escucha de la zona sur, es en 25 de mayo, 131. A partir del 18 de mayo. Sí, sí, sí, sí. Y también va a estar gratuito en Cine en Grande, que es el Festival del Sur, de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego y Río Grande, sí. Que eso es ahora también. Eso es ahora, en esta semana está sucediendo. Eso, o sea, que en Facebook, está en la página de la peli Esteros en Facebook, está en el día de proyección. Ahí encuentran toda la información para ver por dónde anda la peli. Quedaremos entonces también linkeados a través de Sándwich para ir contando por dónde va rodando. Genial. Eso está bueno. A mí me gustó también mucho la fotografía y esto que vos contabas la otra vez, que te leí por ahí, de la cámara en mano y del trípode más fijo. Uh-huh. Como marcando las dos etapas de la infancia y la juventud, digamos, de esos dos amigos. La cámara y la dirección de fotografía la hizo Eric Elizondo. Uh-huh. Que es un genio, que yo lo quiero mucho, digamos, lo conocí trabajando y con la mayoría de la gente que trabajó en la película terminamos amigos, digamos. Como, la verdad que filmar fue una experiencia muy, muy linda y la que disfrutamos, creo que todos disfrutamos muchísimo. Y con Eric, buscando un poco y hablando de cómo me imaginaba yo la película y cómo quería que sea, surgió esta cosa de una cámara más libre, más cámara en mano, que los siga a los chicos en la infancia cuando están jugando. Y cuando ellos son grandes, un poco mostrar la distancia entre ellos. Es una película que tiene, a ver, para los que no la vieron, es una película que tiene como una estructura en la que tiene dos momentos: un momento en la infancia, en la de dos amigos que son sumamente amigos y tienen un despertar a la sexualidad entre ellos, y que por un hecho puntual se terminan distanciando. Y en paralelo vemos la juventud de ellos, ya que se reencuentran de grandes, con una distancia muy grande de ellos. De esta cosa de un futuro compartido de chicos, pero un futuro tapado. Uh-huh. Un pasado compartido de chicos y un pasado tapado, y que de a poco se van como reencontrando en esa amistad. Entonces, para mí, con la cámara era importante marcar estos dos momentos, marcar la amistad de ellos de chicos y la cosa lúdica del juego, seguirlos, y de grande una cámara un poco más estática que marca la distancia entre ellos, y que a poco que van tomando confianza de vuelta, que vuelven a los esteros de Liberá, donde sucede toda la relación de ellos de chicos. Mm. Se va de a poco volviendo un poco más libre la cámara. Sí. Es cierto, sí, eso se nota en el transcurso de la peli, cómo se va como relajando esa tensión. Sí. Pero hay un tema muy interesante de miradas también, que me imagino que habrán laburado mucho tanto con los chicos como con los grandes, ¿no? Sí, es una peli sencilla en el sentido de que no sucede en grandes acciones, y donde la película descansa en la relación de los dos personajes. Y, digamos, si esa relación no existe o no se nota, no hay película, básicamente. Claro. Y entonces fue como trabajar mucho la mirada. Para mí era muy importante la manera en la que ellos se miraban. Y los chicos ahora ya son un poco más grandes, pero en el momento que actuaron tenían entre 11 y 12 años. Era la primera vez que actuaban en cine, la primera vez que actuaban en sus vidas. Uh-huh. Salieron de paso los libres, hicieron un casting en colegios primarios y secundarios. Y fue como... Es una edad muy difícil, y es una edad difícil para hablar de sexualidad, y es una edad aún más difícil para hablar de homosexualidad. Claro. Porque están como muy, muy en contacto con el bullying, con la cargada, con... Claro, absolutamente. Donde se sienten medianamente incómodos con un tema, huyen por el chiste. Claro. Porque la manera de descontracturar algo que a veces les resulta solemne es a través del chiste. Entonces fue como todo un ensayo de que se aprendan a mirar. Los ensayos fueron que se aprendan a mirar sin reírse. Claro, sin ponerse ¿cómo incómodos. Evitar eso, ¿no? Claro. Claro. Y los ensayos fueron sostenerse la mirada durante un minuto, cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, hasta lograr estar nariz con nariz. Fue una semana únicamente de ensayo. De nos juntamos, boludeamos, tomamos mates, jugamos la pelota, se conocen entre ellos porque no se conocían. Entonces, la idea encima es que, eso, claro. Claro, que aprendan a hacerse amigos, que se vayan haciendo amigos en el proceso, pero también aprender a mirarse. Y la verdad que gran parte de la película descansa en eso, en la mirada de ellos, entre los chicos y también entre los grandes. Sí, claro, pero que, digamos, entre los grandes por ahí actores los pudieran dos, lograr con sí. más soltura. En cambio, los con dos, chicos, Esteban Masturini y Ignacio Rogers son dos genios. La verdad que trabajar con ellos fue un re placer. Yo la verdad estoy muy contento con el nivel de entrega de los dos. Sí, y de los chicos también, sí, porque sí, a pesar totalmente. De haber sido difícil, totalmente. Lo que se ve en la película es de una frescura totalmente, muy, sí. muy y, poco común. Y respecto a los chicos también, no solo con el nivel de entrega de los chicos, que uno dice, bueno, por la temática de la película, pero también no solo la temática es... chicos que van al secundario, que trabajan, que no están acostumbrados a trabajar, que estuvieron trabajando, que es un trabajo pago. Que van al secundario que, y recién empiezan. Totalmente. Encima, no y que es un trabajo pago con un nivel de exposición muy grande. No es que están trabajando puertas adentro, están trabajando para ser exhibidos en la pantalla. Todo el mundo. Y con escenas jugadas, con sí, escenas totalmente. Sexualmente jugadas. Entonces, como la verdad, como muy contento con cómo reaccionaron los pibes y con la confianza de los padres. Claro, porque eso es esencial. Sí, y más en la provincia, donde sí. todo es el qué dirán y qué va a pasar después sí, y qué te van a decir. No deja hacer pasos los libres. Es una ciudad muy chica, claro. Entonces... digamos, sí, es un poco más heavy que Buenos Aires. Y después pudiste estar en el estreno cuando se vio en el pueblo. Todavía no la estrenamos en Libres. Estamos gestionando ahora a ver cuándo la estrenamos, porque Paso los Libres tiene un cine que estuvo mucho tiempo cerrado y ahora lo reabrieron. ¿Va a ser un espacio Inca? No, es un cine municipal. Es Ajá. un cine municipal. Lo reabrieron, tuvo un problema, se clausuró, ahora lo volvieron a reabrir, están tramitando la reapertura para estrenar la película. Ajá. O sea que está como medio demoradito, pero sí, la idea es estrenarla ya lo antes posible y poder estar con los chicos ahí cuando la vean. Obviamente. ¿Los chicos no la vieron todavía? Uno de ellos sí, el que hace de Jerónimo, el que actúa de Jerónimo, estuvo acá en Buenos Aires para su cumpleaños, que fue hace poquito, y la fue a ver. Me pidió que la acompañe, obviamente fuimos juntos a ver la película y cayó con toda la familia, que yo pensé que él iba a venir solo. Cayó con toda la familia, con la abuela, con los tíos, con los primos, y que ellos estaban como muy al tanto de las situaciones que filmaban ellos, las situaciones que filmaban los adultos, por ahí no estaban tan al tanto. En un momento cayó la escena de sexo entre los adultos. El pibe me mira, queda todo colorado. La mira a la madre y a la abuela que tenía sentado al lado, y tipo, yo me cagaba de risa porque... están reacostumbrados a mirar los chicos. Lo que no están acostumbrados es a mirar sexo con la madre y con la abuela. Claro, al lado, por supuesto. El problema no es lo que veían, el problema es con quién estaban. Con quién estaban, claro. No, compartiendo la sala. Nos cagamos de risa, no, la verdad, muy, muy divertido. Pero bueno, las familias se acompañaron, como vos decís, totalmente, desde el principio, no, sabían totalmente. De qué película se trataba. Y... sí, sí, fue fundamental. Tipo, chicos. A ver, nosotros cuando hicimos el casting con los niños, hicimos un casting sin contar de qué trataba la película para no coartar la participación al casting. Claro. Una vez que encontramos el parecido físico con los adultos, que era muy importante, y que vimos que eran chicos con los que podíamos trabajar, que también es como las dos cosas fundamentales que necesitábamos, los llamamos aparte a los padres. Señores padres, la película trata de esto. Les dimos el guión a los padres para que lo lean. Y lo que fue como fundamental fue... que los padres lean el guión y que los padres les cuenten a los chicos con sus palabras de qué trataba la película. Y después nosotros le pedíamos a los chicos que nos cuenten a nosotros la información que le dieron los padres. De esa manera conocemos a toda la familia. Claro. Para conocer las palabras que utiliza la familia para hablar con los chicos y el tipo de información que un padre le da a un chico. Claro. Si decía, no sé, historia de amor gay, historia de amor homosexual o una historia de putos. Claro. Digamos, todas las palabras que utilizaban los chicos eran las palabras que utilizaban los padres. Y era la manera que teníamos nosotros de testear si podríamos trabajar con esa familia. Claro. Y la verdad que fue una experiencia... Yo nunca había trabajado así, nunca había dirigido una película y la primera vez que trabajaba con chicos. Y en eso María Laura Berch fue como, que es coach de actores niños, fue como genial. Ella fue tipo, che, hagamos esto. Y creo que funcionó muy bien, porque fue como una manera de conocer en un solo paso a todo el grupo familiar. A todo el entorno, claro. Totalmente. Que es tan importante, ¿no? Mm. Uno a veces se olvida de eso. Mm. Cómo tu papá o tu mamá te hablan de... Totalmente. Va a reflejar después mucho de lo que vos pensás. Totalmente. Y mucho de lo que vos decís y la forma, sí, en la que hablás. Sí, digamos, de hablar con los chicos estábamos testeando a toda la familia, digamos. Claro, totalmente. Sí, es, sí, sí. Es así. O sea que no podemos saber qué pasó con esos chicos después de... A ver... Porque uno no la vio, digamos. ¿Qué va a pasar ahí en Libres, en Paso de los Libres, cuando se estrene? Por más que no se haya visto la película en Libres, está todo el tiempo en Facebook, redes sociales, está muy presente, y todos los chicos entran a internet y saben de qué trata la película. Yo sé que uno de los chicos tuvo un poco de problema de bullying, pero otro no. Mm. Pero también creo que tiene que ver con cómo se lo toma cada uno. Claro. Yo creo que, a ver, para mí es un momento importante que los chicos hayan pasado bien durante la filmación, que entiendan que el personaje que actuaban es un personaje y no son ellos. Claro. Y que ellos lo tengan claro. Y también creo que las familias supieron dar una contención muy importante y que la siguen dando. Entonces, claro, porque es como a largo plazo. Totalmente. De acá en más también. Totalmente. Yo sé que bullying siempre van a sufrir, no solo ellos, todo el mundo. Claro. Tiene que ver también con las herramientas que uno tiene para defenderse de ese bullying. Totalmente, sí. Bueno, Papu, la verdad que un placer escucharte y un placer ver tu peli. Muchísimas gracias. La seguiré recomendando a todo el mundo y bueno, y ojalá que vuelva a Buenos Aires en algún momento para... Sí. Si sí, queremos a ver si hacemos algún otro ciclo. Ya hace poco estuvimos en el Matienzo y queremos ver si podemos llegar a hacer algún otro ciclo o en el Matienzo o en algún otro centro cultural para que se siga viendo Esteros. Totalmente. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estaremos y por el espacio. Pendientes entonces de por dónde va circulando y contando también por dónde se va estrenando. Y a Cinefi a usted la tenemos la semana que viene. A mí me tienen la semana que viene. Recuerden, hoy es la segunda clase del taller para adolescentes en la Casa Creativa del Sur y hay cupo bien, todavía. Bien. Así que entren ahí en Máquinas de Mirar, que está el posteo de dónde está el link para entrar y anotarse, que es gratuito. Perfecto. Ya se perdieron una clase, pero... No pasa nada. No pasa nada. Recuperamos. Muy bien, a Máquinas de Mirar. Entonces, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. ¡Sándwiches!